¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bueno, antes de entrar... Gracias por la invitación, antes que nada, gracias por llamarnos a aclarar lo que es esta campaña de cannabis al Congreso. Sí, antes de hablar de la campaña específicamente, nos gustaría que sintéticamente nos cuentes estos 5 puntos que se van a tratar en la legislatura. Sí, los cinco puntos, yo te voy a leer lo que es el... porque esa es una parte de la campaña al Congreso que está como, digamos, justamente partida. Yo lo que te voy a hablar es realmente cómo nace la campaña nacional por la legalización y regulación integral del cannabis. Bien. Que es lo que realmente es el fondo de la cuestión. Sí, contanos. Bueno, la campaña de nacional por la legalización y regulación integral del cannabis es una campaña nacional para lograr la coordinación entre todas las formas de activismo canábico, entre las organizaciones sociales, profesionales, culturales, sindicales, políticas, medios de comunicación y personas afines vinculadas a organismos de derechos humanos, ámbitos académicos, científicos y de la salud, potenciando la riqueza de su heterogeneidad con el fin de lograr la legalización del cannabis y su regulación integral en Argentina. ¿Por qué se hace esto? Porque merecemos un debate público serio, con base científica y respetuosa de la diversidad cultural, basado en la ampliación de derechos y políticas públicas. Sí. Que no reproduzca prejuicios ni imposiciones morales y que apunte a resolver los riesgos asociados empoderando a la población para el uso responsable del cannabis. Entendemos que instalar este debate en la sociedad argentina desde un lugar de legitimidad institucional es indispensable para avanzar hacia un escenario social predispuesto a los cambios en la legislación que deseamos. Por eso se reclama a los legisladores del Congreso de la Nación un tratamiento en comisiones para que los proyectos de ley que abordan la legalidad del cannabis, bueno, hay muchos proyectos en la Cámara de Diputados, son 21, sí, en realidad para poder revertir el artículo 8 que manda para atrás el autocultivo. En realidad es el punto clave, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el autocultivo. Es uno de los puntos claves, sí. Es uno de los puntos claves porque realmente penalizando el autocultivo está, digamos, que ya se mandó con la regularización de la 27.350, con la regulación, perdón, de la 27.350, al artículo 8 manda para atrás el autocultivo. Claro. Dejándonos afuera las personas que consideramos que... cultivar nuestra propia medicina va más allá del tema de ponerse el aceite en la boca, porque es esa conexión amorosa con la planta, lo cual no quiere decir que también no esté contemplado el tema de que el Estado está presente, ya está en los 5 puntos, que el Estado debe estar presente regulando y teniendo al alcance de las personas un aceite controlado con un registro de usuarios, porque hay personas que no desean o no pueden o no quieren cultivar. Claro. Y está todo sí, perfectamente son, bien. Son dos caminos bien distintos y cada uno puede ser libre de elegir. Exacto. Exactamente, que lo que hoy es legítimo, porque ya está legitimado por la sociedad, en realidad de una vez por todas sea legal. Ahora, hay una contradicción también legal, según tengo entendido, porque la ley reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero en 2009 la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo, es decir, hay... Claro, en el fallo... Ahora me sale Bastarrica, pero no es el otro fallo, en este momento se me va el nombre. Digamos, ahí tiene que haber un acuerdo dentro de la misma justicia, ¿no? Porque por un lado lo penaliza y por otro lado lo despenaliza. Exactamente. El problema es que esto no debe ser un problema de la justicia. Esto debe ser un problema de sanción de ley. Y esta ley se tiene que correr de políticas de drogas para hacer una ley de salud pública, claro, en realidad. Ese es el tema. Ya tiene que correrse del tema de la ley. Se tiene que bajar al cannabis de drogas peligrosas porque no lo es. Sí, resulta hasta extraño que en el día al día de hoy tengamos que estar hablando de penalización o despenalización de tenencia y consumo de drogas cuando ya está aprobado y a ver en todos lados que el cannabis medicinal, bueno, que el cannabis actúa como medicina muy favorable. Exactamente, y aparte tenemos también una inmensa contradicción en la 27.350, que es que promueve la investigación en los núcleos de investigación de las universidades y no pueden investigar porque no tienen las semillas y las plantas. Claro, claro. Porque está prohibido, o sea, es muy complejo el tema. Y justamente, bueno, estos 21 proyectos que hay en la Cámara de Diputados intentan revertir toda la regulación de la ley, que realmente mandó para atrás el espíritu que tenía esta ley cuando las chicas de Mamá Cultiva la presentan en el Congreso, ¿verdad? Recuerdo, en la Cámara de Diputadas. Recuerdo, Ana, en alguna de las charlas que han tenido ustedes acá en Tandil con la presencia de defensores oficiales, entre ellos Diego Araujo, alguno que vino también, alguna defensora de afuera, y todos puntualizaban esto, ¿no? Que incluso hasta desde la misma justicia se está aceptando esto, pero todavía falta el paso, falta el paso político, es clave. La decisión política, o sea, lo están poniendo en manos de la justicia cuando esto es una decisión política, por eso esta campaña es tan importante y se llama al Congreso. Porque en realidad los que se tienen que, hacer cargo no es la palabra, sino los que tienen que trabajar en este tema son los legisladores. Ya no pueden hacerle cargo a la justicia de un chico que plantó o de alguien que está plantando una planta de marihuana. Ana María, vos que digamos tenés muchos casos de gente que cultiva, evidentemente, estando en la ONG que estás, ¿hay miedo entre la gente respecto de la legalidad? Digamos, porque una cosa es la necesidad de consumirla y de por ende de cultivarla, y otra es esta cuestión legal, digamos, ¿no? Estás haciendo algo ilegal. Sí, es ilegal, pero es legítimo, y yo te digo que en el trabajo que han hecho no solamente Cannabis Medicinal Tandil, sino todas las agrupaciones en general, y acompañados, como vos decís, por abogados, como por ejemplo con un defensor oficial, que ayer lo dijo Diego Araujo claramente cuando estuvimos charlando, o sea, él en su historia, en su trayectoria en la justicia, nunca ha visto un crimen con alguien que fumó marihuana o que está tomando marihuana. Sí lo ha visto por alcohol, ¿no? Claro. Uh-huh. Y hablábamos justamente eso de lo que es la personalidad adictiva. O sí. sea, porque si no tendríamos que prohibir también el alcohol, el cigarrillo... Los prohibicionismos... Claro. No llevan a ningún lado, y lo que vos me preguntás puntualmente, cuando uno tiene un familiar enfermo o tiene una trayectoria de 20 años de dolor, como en mi caso, y viste, y tenés 60 y pico de años, o señores que tienen una patología de dolor de cadera y de 30 años de vivir con eso, no tienen miedo a cultivar, no. Ana, yendo específicamente a la campaña, bueno, este documento tiene 5 puntos: regulación, consumo responsable, mercado existente en torno al uso adulto o recreativo, importancia del autocultivo y de los clubes sociales de cannabis, y no criminalización del uso de sustancias psicoactivas. Sí, es un documento que firmaron más de 20 organizaciones, y bueno, y hay campañas a lo largo y a lo ancho del país, ¿verdad? Claro, nosotros somos 70 organizaciones participando en lo amplio, por eso te digo que esto es un concentrado. Sí, claramente. Y somos 70 organizaciones sumados profesionales de la justicia y de la medicina, de gente, académicos de toda índole. Uh-huh. Y el tema que estos 5 puntos apunta es, imitar un poco a la ley uruguaya, que está muy avanzado porque ellos tienen la ley del consumo adulto, se llama. O sea, vos que podés cultivar determinada cantidad de plantas, en Uruguay son 6, o podés adherir a un club de cultivo, como nombra ahí, porque no querés cultivar, o si no querés ni cultivar ni adherir a un club de cultivo, podés retirar en la farmacia. En Uruguay son 480 gramos por año, o sea, son 40 gramos por semana. Y esto es lo que se intenta, imitar un poco la ley uruguaya y también la chilena. O sea, cada una de ellas tienen algunas falencias que nosotros podríamos corregirlas viendo la experiencia de nuestros hermanos, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, específicamente la campaña, entonces, ustedes van a estar en las calles de Tandil, en el centro, pueden acercar, sí. ¿Cómo es? Nosotros en nuestras reuniones ya estamos sumando firmas. Vamos a estar en la universidad, en el campus universitario, el miércoles que viene, a las 4:30 de la tarde, y después vamos a estar en la vía pública. Creo que va a ser en noviembre, porque tenemos tantas actividades que no hemos logrado coordinar un día para estar en la vía pública. Ana, aparte, una pregunta, porque si los que nos están escuchando, los que lean la nota después en el portal ABC Hoy, se quieren acercar a ustedes y quieren tener planillas para firmar, podría ser bueno para ustedes también. Sí, exactamente. Nuestras reuniones informativas en la universidad, en los talleres de cultivo, y tenemos nuestras planillas ahí. Los chicos, hay chicos jóvenes de la universidad que también las están difundiendo, digamos, para que la gente la pueda firmar. Y lo que quería también contarles es que hemos pedido a uno de los concejales que el Honorable Consejo Deliberante adhiera a la campaña, no a ningún proyecto de ley, sino a la campaña nacional que se está haciendo en otras ciudades también. Los consejos deliberantes están adhiriendo a la campaña nacional del Congreso. Esto creo que no es una cuestión política, me parece que tiene que tener la unanimidad de parte de los concejales. Claro, vos sabés que la otra vez, cuando yo dije que cannabis medicinal era político, alguien del grupo de WhatsApp de cannabis me corrigió y dijo: nosotros somos muy políticos, lo que somos es apartidarios. Y claro, tiene razón, porque la postura nuestra es muy política, tiene que ver con políticas de salud, con un montón de cuestiones, que es una mirada involucrada totalmente con una mirada política, ¿no? Pero somos apartidarios. Nosotros vamos a todos lados, siempre que sea público, ¿viste? O sea, no con cuestiones privadas ni nada de eso. Con la gente que nos convoca de cualquier partido político, nosotros vamos, porque el mensaje hay que transmitirlo, y realmente encontramos un apoyo en todas las instituciones, siempre lo recalco: universidad con todas sus facultades, municipio con el Consejo Deliberante, la Casa de la Cultura, el Sistema Integrado de Salud, la Asociación de Abogados, que ha puesto las dos abogadas que tenemos, la doctora Silvana Hang y la doctora Fernanda Menéndez, que ya son nuestras amigas. Y el otro día hicimos un evento con el Colegio de Abogados de la Departamental Azul en Tapanqué y Rauch. O sea, siempre repetimos lo mismo: el apoyo institucional que tiene Tandil no se da en ningún lado del país. De hecho, nos convocan para contar nuestra trayectoria y experiencia por esta forma tan fuera de lo común, diría yo, que se ha dado en Tandil, del acompañamiento que tenemos y de los medios, por supuesto, ¿no? Es bueno que lo menciones, Ana. Sí, los medios también nos han acompañado con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, y la verdad que eso lo agradecemos enormemente, porque si no sería un mensaje estéril, ¿cómo uno lo difundiría, verdad? Estaríamos hablándole a 30, 40 personas nomás, que son a las que podrían, ahora nuestras reuniones son multitudinarias, pero cuando empezamos éramos 8 o 9, y fue justamente en una radio donde nos dieron el lugar, así que siempre estamos muy agradecidos a los medios. El 28 festejamos los 3 años de trayectoria de nuestra agrupación. 3 años en la vida de una persona no es mucho, pero la intensidad con la que hemos trabajado, para mí es una vida. Gracias, Ana, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muy amable y un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hola.